Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Comunicación directa con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Edgardo Bistoletti, que ha hecho logros y ha avanzado en la protección, en defensa de los usuarios del servicio de electricidad de aquella provincia. Doctor Bistoletti, un gusto y escuchamos atentamente la gestión que usted llevó adelante y qué resultados obtuvo. Sí. La gestión fue presentarnos ante la Empresa Provincial de la Energía, debido a que aquí en la provincia de Santa Fe tenemos un grave problema en el suministro eléctrico, sobre todo en las grandes ciudades donde el consumo ha desbordado la capacidad que tiene la empresa como para distribuir energía. La gente está muy malhumorada, con graves problemas, cortes de luz que a veces duran días, y bueno, con la consiguiente pérdida de energía, de productos, que y además cuando vuelve la luz, a lo mejor vuelve con una tensión muchísimo mayor a la que tiene que tener, y se han quemado aparatos eléctricos. A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo ha hecho una presentación que gracias a Dios ha tenido respuesta positiva, de, en primer término, de suspender un aumento del 6% que estaba previsto para el primer bimestre del año y suspenderlo para aquellos lugares en donde ha habido este tipo de inconvenientes. Eso como un gesto de buena voluntad, a lo cual el gobierno de la provincia, por intermedio del ministerio respectivo, ha aceptado. En segundo término, le hemos pedido un sistema reparativo mucho más ágil que el que actualmente hay, donde la gente va, saca un número, esperan mejor horas, que lo atiendan, le entregan una solicitud, le dicen que lo que hay que presentar y todo para tratar de que se le compense por la pérdida de los aparatos electrónicos que se le han roto, o que se le han quemado, mejor dicho. Y bueno, eso hemos logrado, de que se publique por internet con solicitudes, con las condiciones y todo, y en aquellos casos en donde la gente no tenga internet se puede acercar a la Defensoría del Pueblo y nosotros le vamos a facilitar toda la documentación que sea necesaria para que ellos puedan después presentar y pedir el resarcimiento. Eso con respecto a lo ya pasado, a lo material. Ahora, lo que tenemos como un hecho nuevo, como un hecho inédito, que en Argentina no está y que hemos revisado un poquito el derecho comparado, es un resarcimiento por el servicio no prestado. Nosotros acá en Santa Fe tenemos una empresa que es monopólica, que es del Estado, que por consiguiente no tiene fin de lucro, pero no hay posibilidad de ir a otra empresa para si a uno no le gusta el servicio. Bueno, le hemos solicitado que cortes no programados, que en este caso hemos convenido y nos han aceptado, que superen las 8 horas seguidas, o 3 cortes, estamos hablando de un bimestre, o 3 cortes de más de 3 horas. Bueno, esas, por el solo hecho de no haberse prestado el servicio y sin ningún tipo de presentación o de gestión alguna por parte del usuario, la empresa tiene forma de determinar, pedimos un resarcimiento que es el doble de kilovat que se dejaron de suministrar. ¿Cómo se saca ello? En base al bimestre, al mismo bimestre del año anterior, hay un consumo en kilovats. Después hay un consumo que la empresa nos dice, usted consumió diariamente tantos kilovatios. Por ejemplo, si usted dejó de consumir, por un ejemplo, 10 kilovatios, deberían indemnizarlo con una bonificación en la próxima factura de 10 elevado al doble, es decir, 20 kilovatios, y eso por el solo hecho de no tener el servicio prestado. Es algo realmente inédito que nosotros hemos presentado, que entiendo no le resulta gravoso a la empresa, por eso accede. No le resulta gravoso en este sentido, de que no tiene que desembolsar dinero que no tiene. Bueno, eso es lo que es lo que hemos presentado y afortunadamente nos han dicho a todos que sí. Bien, esto ha ocurrido en estos últimos días, pero ¿qué está pasando ahora, doctor Bistoletti, con la prestación del servicio eléctrico? ¿Ha mejorado, ha empeorado? No, la prestación no ha mejorado, salvo que ha bajado un poco la temperatura, pero eso es un tema que no tiene solución realmente por ahora. Nos explicaban que técnicamente se necesita una inversión de, creo que de 1.000 millones de pesos, y no hay posibilidades. Lo que sí le hemos solicitado también es que es preferible, entre los males, que a usted se le corte la luz y se le queme el motor de un televisor o de una heladera, es preferible que nos den un servicio de cortes programado, que sea que se haga público. Entonces usted sabe que entre tal hora y tal hora no va a tener luz, entonces desenchufa los aparatos eléctricos, no toma el ascensor en esa zona, bueno, y después que vaya a otra zona, que vaya siendo de una forma rotativa, de forma tal que lo que se ahorre en ese corte programado se pueda aplicar esa energía para abastecer las otras zonas donde se corta. Uh-huh. Es decir, no hay otra solución, porque mágicamente no puede solucionarse de otra forma, y necesita una inversión muy importante y además necesita años para elaborar esa inversión. Claro. Mire, lo que usted nos relata tiene dos... ¿Podría levantar el tono? De sí, voz, sí, cómo no, le estamos mejorando la recepción suya. Lo que le digo es que lo que usted nos relata tiene dos hechos novedosos. Primero, la naturaleza de su iniciativa, lo que usted ha propuesto. Pero en segundo lugar, que hayan prestado oídos a esta iniciativa suya, que la hayan escuchado y que usted haya detectado una voluntad de acompañarla, porque es así, ¿no? Exactamente, ya le digo, nosotros miramos el derecho comparado, miré algo de Europa, miramos algo de América, tomamos en cierta forma parecido a lo que es en este momento lo que se está aplicando en Chile, y bueno, es una idea... ya le digo, inédita, es una idea novedosa, no se aplicó nunca en la Argentina, es el primer caso que se aplica, y creo que a futuro los diversos defensores de la nación podrán a lo mejor de la nación, de los diversos defensores que existen en la República, podrán a lo mejor tomar esta idea y llevarla cada uno para su lugar, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que hemos sido bien receptados por el gobierno provincial, por vía del ministerio respectivo, y en fin, han demostrado preocupación y ocupación del tema. Bien, eso es lo positivo de todo este asunto, y nosotros le queremos agradecer mucho este contacto y este testimonio, el doctor Bistoletti, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Hasta la próxima y que siga muy bien. Gracias, ha sido muy amable, y un saludo muy grande para todos ustedes y para el resto de los defensores, para mis colegas. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.